Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle, Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana, con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos, buenas noches, un día más a esta cita fantástica de los viernes por la noche, la mejor manera de empezar el fin de semana y además de con la música de los Beatles, que eso ya es todo un placer, también con la compañía de Ata Gómez aquí a mi lado, que me acompaña cada viernes para disfrutar de esta música y de este momento. E ir animándonos para empezar el fin de semana que ya está ahí, que ya es fin de semana, porque viernes por la noche ya es fin de semana. En órbita. Tenemos hoy canciones muy chulas preparadas, muy bonitas, muy bonitas. Vamos a empezar con una que, por eso he empezado hablando tan suave. He tenido una semana muy intensa, además estoy emocionado por la actuación de Paul McCartney en Valencia. La gente que ha tenido la suerte de haber ido. El Facebook lo tenéis abierto a vuestra disposición para comentar todo lo que sentisteis, todo lo que vivisteis y lo que disfrutasteis, imaginamos. Y mandar fotos y todo. El que se hizo una foto con él, el que no se la hizo. El que lo intentó. Bueno, pues estoy tan de esta semana que he tenido tan intensa a todos los niveles. Como muy bien sabrás ahora cuando termine el programa, que te lo contaré, voy a empezar con una canción que se dice, eso está mal dicho, ¿no? Una canción que se dice, ¿qué le dicen? I'm so tired, estoy muy cansado, muy cansado. Escuchemos. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, mind is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder, should I call you? But I you'd say, putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know it's 3 weeks. I'm going insane, you know I give you everything I've got for a little peace of mind. I'm so tired, I'm feeling so upset. And curse to Walter Raleigh, he was such a stupid get. You'd say, putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know, 3 weeks. I'm going insane, you know I'd give you everything I've got for little peace of mind. I give you everything that's a lot. Y este fondo que está sonando es el de Hatfield House, que nos tiene preparado Mario García para que nos acompañe durante todo el programa. Vamos a seguir con una canción que es Happiness is a War Gun. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted it with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left up town. I need a fix, 'cause I'm going down. Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Bueno, he empezado muy suavecito, ¿eh? Porque ya te digo que he tenido una semana. Pero lo que empieza poco a poco es lo que luego promete, ¿eh? Bueno, esperemos. No se dice esa expresión en valenciano, que es arranque de... Arrancada de macho, parada de burro o algo así, ¿no? Pues al revés, esto va a ser al revés. Bien. He empezado muy, muy tranquilo, porque estas dos canciones la verdad es que están súper chulas. Y estaban a tono con mi... Con tu estado de ánimo. De ánimo. Sí, pero sé que por dentro estás efervescente. Por dentro estoy que me muero, a ver si lo saco por fuera, para que lo vea la gente. Mientras estás en este proceso, si te parece, voy a contar alguna de las historiatas. Me parece muy bien. Genial. Bueno, 3 de junio de 2002... En el Palacio de Buckingham, en Londres, se llevó a cabo un mega evento en homenaje al jubileo de la Reina de Inglaterra. Paul fue uno de los invitados y tocó, solo con la guitarra acústica, Blackbird. While My Guitar Gentle Weeps, con Eric Clapton en voz principal, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The End, con la banda, All You Need Is Love, con Rod Stewart, Joe Cocker y el resto de los artistas en escena, Hey Jude, también con todo el elenco, y I Saw Her Standing There, y la guinda, Paul tocando Her Majestic, su majestad, solo en guitarra acústica, ante la incrédula mirada de la reina. Es increíble, si veis el vídeo, la cara que pone la reina cuando está Paul McCartney, que sale muy educadamente y dice pues unas palabras de reverencia, ¿no? Aunque sea la reina, sea que a lo mejor aquí... Bueno, pero Paul McCartney siempre se ha caracterizado por ser muy correcto. Sí, es muy correcto. Muy correcto. Y él es consciente de que es... Mira, la reina, nombrado, claro. Fue nombrado... ¿cómo se llama? Sir Paul McCartney. Así que, bueno, pues salió aquel y le tocó su majestad, solo con la guitarra acústica, como decíamos. Vamos a escucharla, seguida de Blackbird, porque las juntó las dos. Tocó Her Majestic porque es muy corta, y continuó con Blackbird en este concierto en vivo. Os recomendamos el vídeo, porque yo sí que lo he visto y está muy chulo. Además, Paul va con el pelo así cortito. Sí. Paréis Mes Chauvenet. Sí. Y ya tiene ahí sus años, ¿eh? En el 2002. Sí, sí. Mm. Pelo cortito hace más jovencito, por eso yo lo llevo te lo ibas a tope absolutamente de cortado. Lo escuchamos. Thank you. Good evening. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. Wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Someday I'm gonna make her mine. I had to do it. Good evening, everyone. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Mm-hmm. All your life, well, you're only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Mm-hmm. All your life, well, you were only waiting for this moment to rise. Blackbird, fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. We'll take these sunken eyes and learn to see all your life. Waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. Qué voz la de Paul, ¿eh? Además la canción está, una acústica. La canción esta es muy chula porque es era el reto de la gente cuando empezábamos a tocar la guitarra, el que sabía tocar Blackbird molaba. ¿Ah, sí? Habían dos opciones, estaba los juegos prohibidos y Blackbird, cuando salió Blackbird. Entonces el que sabía hacer todo el punteo de la guitarra esa, pues era el que tocaba mejor. Sí, muy bien. Muy bien, no sé qué quería decir, se me ha ido el santo al cielo porque me he transportado a aquellos momentos. Te estoy trasladando a mi nube. No sé qué tiene este fin de semana, te lo digo en serio. No sí, sé si sí. Que se fue el concierto de ayer. ¿Tú de también Paul? Te has enamorado esta semana como yo. Tú te has enamorado, ya decía yo, ya te lo notaba. Se había quedado esta cara de idiota. Bueno, tampoco es tanto. Las caras de idiota a veces están bien, porque son las más suavecitas, las más dulces. A veces la de los listos tienen unas caras que te ponen muy tensas. Así ¿sí? que bueno, tener cara de idiota no es tan malo. ¿Sabes? Entonces estate tranquila, vas a estar relajada todo el programa porque no tengo cara de listo. Bueno, 27 de mayo de 1965. Los Beatles salieron de Inglaterra para pasar un largo fin de semana. Paul y Jane fueron a Portugal y se instalaron en la villa de Bruce Welch en Albufeira. Fíjate hasta dónde llegó la Albufeira. La Albufeira no tiene nada. Albufeira, pero está en Portugal. Sí, sí, sí. Pero ellos ya intuían que la Albufeira tenía que ser algo bueno. A ver si esta vez se pasan por aquí, por la Albufeira valencianeira. Paul escribió la letra de Yesterday en el automóvil mientras se dirigía al aeropuerto y la fue terminando durante las dos semanas siguientes. Vamos a escuchar Yesterday en un directo y presentado por George Harrison. Adelante. And so, for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Date cuenta, señorita Ata, que dígame. las canciones cuando son mágicas, brutales, solo con una guitarra ya son brutales. Por Blackbird, Yesterday, esto yo creo que lo decía, no sé si en un estudio de grabación, esta frase la dijo creo que Víctor Manuel. Uh-huh. Víctor Manuel o algún cantautor. Que una canción, si es buena, solo con la guitarra ya es buena. Porque hay gente que dice, es una canción, mira, te la voy a tocar, pero pam, pam, empieza a tocarla y es un rollo. Y dice, no, pero tú imagínate, mira, aquí entra la batería, aquí luego entra una percusión, luego aquí entran las trompetas, tal, y tienes que explicar. Mira, se me ocurre decir una cosa, es como cuando una mujer es guapa y punto. Es decir, no, es que no me he arreglado, es que... Es que no, me he puesto lo primero. No. Si es guapa de narices, por no decir de cojones, y no necesita adornos, como las canciones, más o menos. Bueno, pues vamos a seguir escuchando obras de arte, ¿no? Sí. 28 de mayo de 1986, George vuelve a los Abbey Road Studios por primera vez desde el 3 de febrero de 1971 para asistir a una sesión de grabación para la banda sonora de Shanghai Surprise. Lo fuerzan a usar el legendario lugar en St. John's Wood porque sus estudios en Fots no son lo bastante grande para proveer comida para la gran orquesta que es necesaria en la grabación. George deja el estudio a las 10 p.m., donde felizmente posa para fotos, para hacerse las fotos, y firma varios autógrafos para los admiradores que esperaban fuera del edificio. Muchos se habían juntado bajo un árbol durante un largo rato para evitar la fuerte lluvia, y ahí estaban esperando a George y su buen autógrafo que les firmara. Así que vamos a oír pues ese tema que estuvieron grabando allí, Shanghai Surprise. Should be sailing away on a liner. I was knocked on my back on a dock at Yangtze. It's a hell of a way to see China. But I'm ready. You must be crazy, and you got no money, and you're a liar. Straight to diaphragm, the walk into the fire. I like to trust you, but I've broken my control. Sometimes there's no hope in chasing opium. I like to love you, but I'm not sure what's in your eyes. Shanghai surprise. Whatever you're saying. Must be crazy, and you got no money, and it seems like madness. Back streets so crowded that no room to swing a cat. I like to know you, but you're acting so coolly. I'm finding out I'm too bad. Evil looking dudes, it's getting hot for me like tofu and deep fries. Shanghai surprise. But baby, you look like any common crook that's hanging round in bars with shady faces. Baby, why you assess me? Why not try to impress me? Step over here, let me see what's there in your eyes. Oh, Shanghai surprise. I should be sailing today on the liner. Was kicked in the ass on a dock at Yangtze. It's no way for a man to see China. But I'm ready. You must be crazy, and you got no money, but you're a trier. My straight to diaphragm, the walk into the fire. I like to meet you, but I've broken my trust. Sometimes there's no hope in chasing promises. I wanna love you, though it could prove to be unwise. Shanghai surprise. Whatever you're saying, I'm wanting anyway. Been hanging right for a ride on your picture. Diaphragm, the walk into the fire. I Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Llegó el momento de la poesía. Ha llegado el momento de la poesía. Te veo totalmente en una nube aún. No hay manera de que bajes. No. Yo estoy en la tierra, tú estás en una nube, así que voy a hacer que llueva, por lo menos, y a través de las gotas de lluvia te tenga otra vez aquí, en la tierra. Y además recitando una canción muy Una especial. Canción de Lennon y McCartney, preciosa, que se llama La noche pasada, The Night Before. Uh-huh. Y estoy muy emocionado, como te he dicho al principio del programa. Voy a intentar como si me estuviera escuchando alguien, como si me estuvieran escuchando por teléfono. Dice algo así como: nos dijimos adiós la noche pasada. Había amor en tus ojos. Ahora me doy cuenta de que ya no piensas igual. Trátame como lo hiciste la noche pasada. ¿Estabas mintiendo la noche pasada? ¿Fui tan tonto la noche pasada? Cuando te abracé eras tan sincera, trátame como lo hiciste la noche pasada. Anoche será la noche en la que te recordaré junto a mí. Cuando pienso en las cosas que hiciste, me dan ganas de llorar de la emoción. Nos dijimos adiós la noche pasada. Había amor en tus ojos. Ahora me doy cuenta de que ya no piensas igual. Trátame como lo hiciste la noche pasada. Cuando te abracé eras sincera. Trátame como lo hiciste la noche pasada. ¿Estás mintiéndome ahora? ¿Fuiste tan tonto la noche pasada? No, escuchamos The Night Before. Seguimos escuchando Alfred House. Estas melodías preciosas, como no, de los Beatles, porque los Beatles están para todo, para tanto y para más, ¿eh? Uh-huh. Igual te hacen música clásica, que sí. Te hacen un tango, que te hacen cualquier cosa que puedas imaginar. Te has emocionado cuando he recitado The Night sí, Before, bueno, ¿eh? Sobre todo, bueno... Está basada en un hecho real. Está basada en hecho real. Tengo muchas experiencias similares a las de los Beatles. Sí, ¿sabes? Sí. Soy como un Beatle más, ¿sabes? Eres un niño Beatle. Sí, sí, sí. 3 de junio de 1971. Por primera vez en muchos años, sin Yoko o cualquier amigo o groupie, John se aventura simplemente a caminar completamente solo por la Quinta y Sexta Avenida de Nueva York. Tan simple como dar un paseo, Ramiro. Algo que no podía hacer habitualmente John Lennon, por lo que fuera. Siempre iba acompañado por fotógrafos, por groupies. Y se ve que ese día dijo, hoy me aventuro a ir solo paseando. Y quizás en eso está la felicidad, en esas cosas tan sencillas que yo sé que tú ahí te identificas. Sí, hay veces que dices, hoy necesito estar solo. Ya, completamente. Y a ti te pasa también, completamente solo. Yo sé, yo disfruto mucho. O también, hay días que dices, hoy quiero no estar mal acompañado. Que también, también es buena. También claro. Mola. Sí, es buena idea. Mola. Sí. Bueno, el mismo también, asimismo, el 3 de junio de 1965, John y George, acompañados de Cynthia y Patty, asistieron a la fiesta de Allen Ginsberg, poeta y una de las figuras más destacadas de la generación beat en la década de 1950. Este hombre, pues, era un hombre muy popular porque era transgresor en esos momentos, ¿no? Era su 39 aniversario y tuvo lugar en su apartamento en Chester Square, en Londres. Cuando llegaron, Ginsberg lo único que llevaba puesto era una camisa. Por lo demás, estaba completamente desnudo. Los dos Beatles miraron a su alrededor, ansiosos de que no hubieran fotógrafos escondidos, y dijeron, ¿no deberían hacer esto delante de las palomitas? Le silbó John a uno de los organizadores. Ginsberg y John más tarde se hicieron buenos amigos y el mismo John apareció desnudo en la carátula de su álbum Two Virgins. Así que vamos a escuchar una de John Lennon y George Harrison juntos, ya que en honor a esa noche que estaban juntitos, pues viendo las partes íntimas del amigo Ginsberg, ¿vale? All those years ago, aquellos años antes. Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. Good and bad, I always looked up to you. estábamos hablando de si era un oboe lo que estaba sonando. Lo dice Mario, que también es un... Qué presuntuoso soy que digo que también es un gran músico. Bueno, no me refería a mí, a los Beatles. Y me dice, no es un oboe, es una flauta dulce. A mí el oboe, tengo una anécdota, dos anécdotas, una graciosa y otra auténtica, ¿no? La película Anónimo Veneciano, que no tiene nada que ver con los Beatles, pero me ha recordado la flauta esta, tiene una canción. Yo tenía un cassette cuando viajaba mucho por el mundo ahí con mi guitarra cantando de un lado para otro. Llevaba ese CD y a veces te lo voy a confesar, Ata, porque esta semana ha sido muy romántica y tal. A veces escuchando la canción, no era la canción principal del disco, era una más, me saltaban las lágrimas de lo bonito que era, y era un sonido similar a este. No sé si era entonces, ahora ya también me haces dudar, si era una flauta dulce o era un oboe. Y luego la nota graciosa es que yo tenía una amiga que creía que el oboe, porque por la palabra ella gesticulaba y decía, el oboe, creía que era el contrabajo. Dice, es que un oboe, ¿sabes? No, la gente no me ve gesticulando. Sonaba a bóveda ella. No, como al ser redondo así con esa forma, le sonaba como a oboe. No tiene que ver. Tampoco es tan graciosa la anécdota ni nada. Pero ahora sí que tienes una historia. Una historia para prestar atención. Un poco graciosilla, ¿no? Sí, porque es otra de John. John, la verdad es que siempre tenía unas historias curiosas y también unas salidas muy divertidas, como el George. No tenía mucho como David García, que nos tiene ahora un poco abandonados, y como el doctor ha dejado a otro García en su sitio. Bueno, eso sí, el doctor Asunción, que últimamente está brillando, gran artista que es, está brillando, pero por su ausencia, que también es una forma de brillar. Cuidado. Y de existir. Que cuando alguien que te importa brilla por su ausencia, el brillo se te clava en el alma, Y te hace brillar a ti también. Te hace brillar a ti. Resplandecer. Bueno, 4 de junio de 1980. John se marcha a las Bermudas a bordo de un barco. Durante el viaje, el navío sufre una fuerte tormenta. John recuerda el acontecimiento en su entrevista de Playboy. Dice así, era mi primera vez... Por cierto, John siempre estaba concediendo entrevistas a Playboy. Porque sí. Más de una vez que cuento aquí las historias son todo historias que les cuentan los de Playboy. En eso coincidimos también John Lennon y yo, porque a mí el Playboy me encantaba. Yo me lo coleccionaba. Era igual que fuera del número pasado, del mes anterior. Igual, no. La información no pasaba de moda. Estaba muy, ¿no?, bien. Además te regalaba unas fotos muy simpáticas. Así es. Bueno, te cuento. Era mi primera vez en el mar. 3.000 millas en 7 días. Yo siempre hablaba de navegar, pero tenía la excusa de no saber hacerlo. Entonces Yoko me dijo, proponlo o cállate, y me envió a este viaje, y allá que fui. Sé que me envió expresamente para que abriera mi creatividad, aunque no me lo dijo. Éramos 4 en un barco de 41 pies, y fue la experiencia más fascinante que he tenido en mi vida. Una tormenta comenzó una tarde y duró 3 días. El capitán enfermó, así como los otros 2 tripulantes. No había ningún punto de referencia. Estábamos en medio del océano. Mientras ellos vomitaban, el capitán me dijo, es una gran tormenta. ¿Quiere usted manejar el timón? Le dije, ¿piensa usted que puedo? Se suponía que yo era el grumete que está aprendiendo, pero él me dijo, usted tendrá que hacerlo. No hay nadie más que pueda. Dije, bien, será mejor que vigile. Él me dijo que lo haría. 5 minutos más tarde, él se fue abajo a dormir y me dijo, hasta luego. Todos estaban enfermos, como perros, y yo pilotando el barco. Durante 6 horas manteniéndolo en curso. En rumbo, fui enterrado bajo el agua. Las olas me golpearon en la cara durante 6 horas seguidas sin parar. Con la mente fija, es como estar sobre el escenario. Una vez que estás arriba, no hay ninguna salida. Las olas golpeaban mis rodillas, solo mis manos sobre el timón. Era una tormenta muy fuerte y yo tenía todo el tiempo de mi vida. Y gritaba al mar, y rezaba, y le gritaba a los dioses, parecía un vikingo. El capitán al final encontró nuestro rumbo con un sextante. Era un gran tipo, Hank. Llegué a Bermudas. Una vez allí, me sentía tan centrado después de la experiencia que estaba sintonizado con el cosmos. Y todas las canciones vinieron a mi mente. El tiempo allí era asombroso. Estábamos sobre la playa, al sol, grabando canciones, tocando la guitarra y cantando. del susto que había pasado. Cantaba. Vamos a ver, 3.000, habla de millas, ¿no? 3.000 millas en 7 días es muchísimo. Me parece muchísimo. Me ha recordado un poco a George Clooney en La Tormenta Perfecta, que bueno, al final palma, ¿eh? Yo sé de experiencias, mi hermana se hizo el Mediterráneo, que tenía un pánico al mar y se mete en un velero. Y bueno, yo no sé cómo lo soportó. Pasaron hasta por el estrecho de Mesina, pasaron muchísimo miedo. Yo no sé cómo no se bajó en cuanto tocaron tierra y se tiró un mes, ¿sabes? Al final lo superas. He navegado mucho, pero siempre en el barquito de papel de Juan Manuel Serrat. Con la mente también. Con la mente. Bueno, vamos a escuchar pues el gran tema de John, ¿no? Stand By Me, le pega mucho a la historia. Thank you. 4 de junio de 1977. El álbum The Beatles at the Hollywood Wall alcanza el número 1 en la lista de álbumes de Gran Bretaña. Es el disco número 20 en alcanzar el tope de las carteleras de Inglaterra para el grupo. Así que vamos a escuchar Don't Let Me Down de los Beatles. Don't let me she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Con la sintonía de Cover Beatles de Jan Kauer Viana, empezamos esta parte del programa de Cover Beatles y ha estado muy bien porque la canción anterior que hemos puesto, Don't Let Me Down, es la canción favorita de Jan Kauer Viana, o sea que tú lo has hecho inconscientemente, como lo de que se te cayera el bolígrafo ahora. Para que veáis que esto es en directo, se cae el bolígrafo aquí. Pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas. Yo te escucho. Y vamos a escuchar en Cover Beatles vamos a escuchar una versión del grupo Nicotine. Obladí, oblada. On, la la, how the light goes on. Of la dee, Y ahora seguimos con The Punkles, Can't Buy My Love. Ahora escuchamos a Butchering en Magistral Mystery Tour. We'll be right back. Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIBE incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Y una gran recomendación: entrad en la página de Mini en Gasa y veréis las ofertas del Mini Next. No os lo perdáis, os lo recomiendo. Vamos a terminar con esta canción que me gusta a mí mucho. Después, hemos empezado así como un poco melancólicos, pero al final se ha ido animando la cosa con este Bacherin y de Panless y todos estos. Vamos a terminar con una canción que me gusta mucho. Dice, ¿por qué no lo vamos a hacerlo a la carretera? Esa está chula, el título. Tú lo sabes en inglés, ¿verdad? ¿Quieres que te lo diga en inglés? Sí. Why don't we do it in the road? The road. Adelante. Hasta siempre. Nos esperamos encontrar el próximo viernes, otra vez aquí en La Mejor Manera de Terminar el Fin de Semana. Y os recomendamos que visitéis la página Beatles.7, que dirige sabiamente nuestro amigo José Asunción, al que le mandamos un fuerte abrazo porque él está ahora de gira con una obra de teatro muy importante. Y hasta siempre, amigos, con los Beatles hasta el fin del mundo.